Auspiciaron este programa OSEV, Servicios y Montajes Eléctricos, Fisbay Logística, Bruno Construcciones. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicios. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos, vendiendo los derechos y el amor. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. 2 minutos pasaron de las 19, 17 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Comenzamos este programa de día jueves, acá estamos, el 10 de marzo, para, vamos a ver si llegamos hasta las 20 horas, que es nuestro próximo horizonte. ¿Por qué? A ver si llegamos, ¿qué tiene miedo? No, pero vio cómo es esto. Le tiene miedo a la muerte. No, yo no dije la muerte. O usted cree que viene una catástrofe. Tampoco. ¿Usted sí cree eso? Y yo creo que sí, porque si el Tano te entrega a las 7 en punto, ¿es porque? No está entregando bien horario todos los días. Hay una catástrofe. Desde que cambiamos el horario, la verdad, el Tano se está portando muy bien con nosotros. No sé, pero y no. Cuando se pasó un minuto es porque se lo dimos nosotros. No se pasó. Son de él. Él sabe que los minutos de nuestro programa son de él también. Bueno, pero se lo toma en serio a veces. Buena gente, la gente de Pole Position, que ya se está retirando. Con razón, no anda por acá, si no se hubiera aparecido. Ahí llegó Cremona Schreiber. ¿Cremona Schreiber? Sí. ¿Qué tal, Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué me cuenta? ¿Qué dice? ¿Cómo lo trató el tiempo? Sí, ¿lo vio anoche al Barcelona argentino? Uepa. ¿Lo vio? Yo le dije. Tengo una novedad para contarle a toda la audiencia, que no es del país, sino que del ámbito de la radio. Que otra vez nos falta el locutor en el contestador automático. Así que tienen que dejar el mensaje después del sonido que escuchen. Listo. Llamen al teléfono habitual, que es el 4535-5999. Repito, 4535-5999, y cuando escuchen un sonido, que en cualquier momento Espínola me encuentra uno y me lo hace, un sonido que pueda hacer el teléfono, y cuando escuchan el sonido, ustedes dejan el mensaje. Muy bien. Se rompió Pedrito Moreno. Se rompió Pedrito Moreno. Sí. y apareció, reapareció, mírenlo, está allá. Sí. Catástrofe, dijo Macri recién. Catástrofe. En hora en punto entregó el Tano, dijo. Catástrofe. Ah, no es un señor, el señor Ángel de Luca. Ahí se rompe. Está haciendo señas. Bueno, usted que me ¿Usted escuchó lo que dijo? No, no, como voy a escuchar si estoy de este lado. Yo tampoco. Discúcheme. Sí, ¿qué me decía si vi a quién anoche? Al Barcelona argentino. Al Barcelona argentino. Sí, lo vi. Jugaban con el Getafe, más o menos, con el Almería. Y sí, bueno, está bien, pero la verdad que jugaron bien, jugaron bien. Muy bien. Ya no entra por él. No pueden reírse mucho porque ustedes. Nosotros nunca nos reímos de nadie. Lo viene sopapeando que el Getafe. Nosotros no nos reímos nunca de nadie, solo tenemos historias. El Almería. Estoicos, somos sufridos, pero siempre estamos ahí. Y ahora estamos muy tristes por lo que. Que vos también te alías a ello. Ángel de Luca es de la causa de Racing Club. Claro, son todos de Racing, que todos juntos, el otro de fútbol también, son todos de Racing, no hay Y estamos muy tristes por lo que le está pasando a Roberto. Sí, la verdad es que yo lo lamenté hoy cuando va a la mañana, bien temprano. Nos desayunamos con esto que le pasó a la madrugada a este gran jugador y a este hombre de radio, porque estaba, sí, sí. Dicen que estaba. Exultante, porque ayer él tiene un programa a las 11 de la noche en Radio Nacional y había estado Ariel Ardit, el cantante de tango, y cantó en el programa y todo, y estaba muy contento. Después se fue con sus amigos a cenar. El otro, su compañero de equipo, Horacio Pagani, partió para otro lugar para cenar, a la raya. Y ¿cómo después se castiga? Nosotros partimos, pero partimos de casita. Hay otro mundo, Rubén. Hay otra vida y no es esta. Y bueno, y se cayó por una escalera, para quien no lo sabe, se cayó una escalera que era de mármol, iba para el baño, pero aparentemente tuvo un aneurisma y por eso es la caída. O sea, se le reventó un globito, que es el aneurisma que se le hace en una vena. Tiro. Así que está. Sí, lo que comúnmente se llama ACV. No, un ACV. Es un globito de sangre que se le hace en una vena y se reventó. Es un aneurisma, de sano pasa a no estar más a uno. Qué desastre. Sí, porque bueno, tampoco es, muchas veces es detectable en un estudio, un aneurisma. Que es lamentable porque realmente. Compañero Roberto Perfumo. No, pero aparte era una persona querible que. Sí, señor. Se hizo querer como jugador. Y nosotros más de una vez nos los hemos cruzado, porque él salía, antes tenía el programa La Tarde en Radio Nacional, que está muy cerca de acá, y pasaba con su amigo Ubaldo Filiol. Y nos lo cruzaba. Qué dupla. Impasable. Qué dupla, qué arquero, qué defensor, por Dios. Y dicen que por eso lo llevaron a los arcos a Perfumo. Porque ¿dónde lo iban a llevar si no? Bueno, ¿se enteró lo que pasó con el PAMI? El tema de un hospital por año se robaban. Un hospital por año. Así que en varios años que podían haber comprado hospitales para los viejos, y los viejos tienen que hacer cola a las 3, 4 de la mañana. Comprado, construido, sí. Podían haber construido hospitales para el PAMI con toda la plata que se robaron. Pero yo veo que procesan, pero preso nadie. No es como Brasil, que lo fueron de la pestaña, lo cazaron a Lula y se lo llevaron. Ahí anda llorando. Pero nadie, ahí anda, ¿no? Llorisqueando. Nadie, no. Milagro Sala está presa. Sí, Milagro Sala. 10 kilos bajó ya Milagro Sala, ¿eh? Pero, sí, claro. También antes morfaba como los dioses. Ahora tiene que comer polenta todos los días. No, tampoco le dejan. Muchas veces no le dejan entrar la comida, que le llevan. ¿Le parece a ti? Sí. No creo. Eso sí, ya no creo eso. Que no le dejen entrar la comida, no lo creo. No lo creo. Bueno. ¿Qué quiere que le diga? No lo creo. No lo creo. Es inhumano. No le lleva, le llevan torta, le llevan cosas que a ella le gusta y no se la dejan pasar. Ah, bueno, no. Sí. Bueno. O se las rompen, o se las revisan, todo, y no, al final no llegan. Bueno, pero eso a cualquier preso le hacen eso. De que le revisan todo, máxime con antecedentes de violencia. Te pueden poner en una torta, Rubén. Ah, dentro de una torta te pueden poner muchas cosas. Inclusive, hasta te pueden poner cianuro. ¿o no? Sí, también. Entonces después, y se murió. Usted sabe que uno vivo puede declarar y muerto se llevó el secreto a la tumba. Bueno, pero dejemos total todo esto. Vamos a hablar sobre todas las cosas que ocurren en el país, que son muchas. Ayer, sin ir más lejos, veníamos hablando de la entrega y de todo lo que está ocurriendo y cómo se está concretando paulatinamente y de a poco una entrega generalizada de nuestras riquezas, de nuestro país, de nuestro territorio. Ayer salió publicado en el diario Infobae que hay 6 lugares de la Patagonia que fueron cercados por sus dueños y no se pueden visitar. Hay por lo menos 40 casos de gran magnitud identificados, pero la mayoría se concentran ¿en dónde? En la Patagonia, donde yo vengo alertando que miremos el sur y miremos el sur, y muchos me dicen, dejate de joder con eso, vota. Bueno, decía Perón, los pueblos que no tienen cabeza para prever deben tener espaldas para aguantar. Y a mí me gusta prever para no tener que aguantar, aunque después tengo que aguantar lo mismo por más que he previsto. Porque lo que ha ocurrido con las privatizaciones, yo lo preveí y lo dije por radio cuando estaba Radio Esplendi. Y todavía me decía que era un fundamentalista, un nostálgico, y que, bueno, sí, ahí están llorando ahora algunas mujeres porque les están matando con la tarifa. Nosotros lo advertimos, estando en Radio Concepto, lo que iba a pasar el día que se terminara el subsidio. ¿Lo dije o no lo dije? ¿Usted se acuerda? Sí, me acuerdo. Y en la época de Menem, yo dije lo que iba a pasar con el día que se privatizara Cegua. Porque ese día nosotros estábamos en manos, volvíamos al año 30, 35, 40, cuando las empresas de electricidad eran las dueñas del país y ponían los políticos. A tal punto que la Casa Radical fue una donación que hizo por el contrato de la CHADE que le extendieron la concesión. Entonces ahí usted se da cuenta, inclusive lo dice Fabián Bolansky en su libro La Mafia Judía en la Argentina, donde dice la estrategia de tomar esas empresas a los efectos de controlar la política de un país. Ahora se quejan, ahora lloran, pero no supieron prever que cuando esto se privatizaba quedábamos en manos de un monopolio. Llámese luz, llámese petróleo. El petróleo en el mundo está por el piso. En la Argentina está más caro que nunca. Fíjate vos que estamos pagando $1 más el litro de petróleo que los Estados Unidos. Tenemos $1 de diferencia. Está hablando del litro de nafta. Litro de nafta. Ah. Entonces, ¿cómo es posible esto? O sea, el petróleo en la Argentina está tan caído como en el mundo. Lo que pasa es que está subsidiado por el Estado. Claro. Ahí está. Bueno, pero ¿para qué se entienda? No, pero para que se entienda bien, ¿qué se entregó acá cuando se entregó YPF? Se entregó la soberanía. Un país que no tiene energía es un país que no tiene soberanía. Y acá se aplaudió y se festejó como si se hubiera ganado un mundial cuando se vendió YPF. ¿O no? Y el vocero presidencial, el vocero en ese momento de la entrega, era el que era secretario hasta muy poco tiempo de la presidencia de la Nación, junto con Cristina Kirchner y con Néstor Kirchner, Parrilli, y que después pasó a la UFI. Entonces, vuelvo a repetir, ahora nos quejamos, pero no supimos defender lo que Perón nos dejó. Y yo siempre les recuerdo lo que decía el general Perón en su libro Los Vendepatria. Me voy, los dejo fabricando locomotoras. Cuando llegué al país ni los alfileres se fabricaban aquí. Hoy los dejo fabricando automotores, locomotoras. Le dejo una empresa de avión, una fábrica de aviones. Le dejo una marina mercante, una flota aérea de bandera. Les dejo recuperadas las empresas de servicio. Todo para que la vuelvan a vender otra vez. Si el pueblo ya sabe muy bien quiénes son sus enemigos, si el pueblo es tan tonto que se deja convencer y despojar, suya será la culpa, suyo será el castigo. Entonces, analizando las palabras del general Perón, yo digo que el castigo nuestro es ese, no haber previsto, no haber defendido lo que nos dejaron nuestros ancestros, especialmente los que nos dejó el general Perón, para que fuéramos una nación justa, libre y soberana. Y hablando de eso, mañana a las 19 horas vamos a recordar la Constitución, porque el 11 de marzo de 1949 se promulga la Constitución Nacional de 1949, ocultada en la historia, ni siquiera recordada en la Constituyente de 1994, donde se debería haber debatido si esa era la Constitución que había que reformar o era la otra que provenía de una reforma antijurídica, una reforma anticonstitucional, ya que se había violado la formulación a los efectos del llamado a constituyente, ya que lo hace un bando militar derogando por decreto la Constitución existente, instalando una vieja Constitución reformada por un Congreso y carente de total representación jurídica desde el momento que era un gobierno de facto, no puede reformar una Constitución. Esto sería como aceptar una reforma constitucional impulsada por el proceso de 1976. Exactamente lo mismo. Sin embargo, los constituyentes de 1994, muchos de ellos supuestamente representantes del justicialismo, ninguno alzó la voz para decir: señores, aquí estamos meando fuera del tarro, aquí primero hay que definir cuál es la Constitución válida para todos los argentinos y en función de eso hacer la reforma correspondiente. No se hizo, entonces estamos pagando las consecuencias. El endeudamiento externo que se han producido con las provincias, las entregas de aquello que no se podía entregar, que eran las minerías, los saltos de agua y todo eso que estaba expresamente prohibido enajenar los servicios públicos, las empresas del Estado, y esas riquezas eran patrimonio exclusivo de la nación. Se la dieron a las provincias, ahí tenemos la Barrigol, dueña de una provincia, las provincias mineras hoy ya no son de los gobernadores son simples gerenciadores, los dueños de esas provincias son los grandes capitales extranjeros, que son los que se han asentado y se han hecho dueños de estas grandes riquezas argentinas, que lo único que producen es pobreza en las provincias y las riquezas se las llevan a otros lares lejanos de la República Argentina. Te dejo para que leas este artículo porque es muy interesante, para que vean cómo los argentinos dentro de muy poco tiempo vamos a pasar a ser ocupas de nuestro propio país. Ellos van a ser los dueños y nosotros los ocupas. Y las reformas que se han hecho jurídicamente hablando de los códigos es lo que están posibilitando que esto tenga más fuerza todavía, porque se está imponiendo una forma, digamos, violenta de propiedad privada, desconociendo la Constitución Nacional y derechos de todos los ciudadanos argentinos de transitar libremente por su patria. Hoy por lo menos 40 casos de gran magnitud identificados, pero la mayoría se concentra en la Patagonia, son lagos, lagunas, ríos, a los que no se puede acceder porque los dueños de los terrenos linderos los cercaron o prohíben el paso de vecinos y turistas. Si la nueva redacción del Código Civil y Comercial no hizo más que ampliar el derecho de los propietarios. El tema volvió a la agenda luego de que el diputado neuquino Mariano Mancilla denunciara hace unos días que un sobrino del ex dictador chileno Augusto Pinochet alambró una laguna. Infobae repasa en este artículo 6 casos paradigmáticos. Mientras en Neuquén se debate una ley que regule el tema a nivel provincial y en el Congreso Nacional hay un proyecto con media sanción que espera el visto bueno de los diputados para poner fin a las reformas que impuso el kirchnerismo y que favorecen a los terratenientes, el lago Loloj, que es un lugar emblemático, en lo que hace a paisajes de la Patagonia apropiados, en este caso es por la familia Skron, que aunque hay dos caminos de ripio para acceder a ese lago desde Junín de los Andes y desde San Martín de los Andes en Neuquén, no se puede llegar a la costa este, la más baja. Los vecinos también han denunciado que los bosques nativos están amenazados por la introducción de especies agresivas. El lugar es tristemente recordado por un asesinato. El 30 de agosto del año 2006, Cristian González había ido a pescar truchas con unos amigos a unos 100 metros del puente que cruza el río Quilincué, que nace en el lago Loloc. Horacio Calderón, que es un guardia de cabañas andinas, propiedad de los Scroll, le disparó con un rifle desde la costa de enfrente con el pretexto de que se trataba de un lugar privado. En compañía de su jefe, Gaspar Scroll, Calderón cruzó el puente, recargó su arma y les volvió a tirar. Cristian recibió una bala en el cuello y murió desangrado. El asesino, que fue condenado a 12 años de prisión, pero su amo, instigador y dueño del arma, recibió una pena muy leve de 2 años y medio de cárcel y cumplió la sentencia en libertad. Solo pagó con la agonía de su complejo turístico, aunque hoy lo convirtió en un lujoso barrio privado, por lo que transformó un crimen en un jugoso negocio. Ninguno de los dos está preso. Otro caso es el Lago Escondido. Es otro conflicto que viene de larga data, en este caso es en Río Negro, y que empezó antes de la llegada a la Patagonia del actual propietario de los terrenos lindantes, el empresario británico Joel Lewis, la séptima persona más rica de Inglaterra, según la revista Forbes. Lo que posibilitó la transferencia a Lewis de casi 14.000 hectáreas que incluyen el Lago Escondido, y fue la misteriosa muerte del único heredero que se oponía a la venta de las tierras, Irineo Montero, su esposa y su peón José Matamala. Aunque hoy se puede acceder al lago, hay que andar 34 kilómetros de a pie en un recorrido que se recomienda hacer en 2 días. La controversia versa sobre un camino de ripio de 18 kilómetros que se puede hacer en auto desde la mítica Ruta 40, y los Montero nunca habilitaron ese acceso al público, y Lewis reforzó la prohibición al colocar guardias armados en los últimos kilómetros. Y después habrá salido la ley esa de la extranjerización de las tierras, que se prohibía la extranjerización. Siga, porque en es muy interesante, porque hay antecedentes y ya se están demostrando de que los argentinos que quieran siquiera cruzar o ir a pescar a un lago de eso, corren peligro sus vidas, porque ¿qué diferencia hay entre un narcotraficante que tiene un ejército armado para defender su negocio a estos señores que tienen gente armada, que podemos decir un ejército armado, para defender lo que supuestamente es de ellos? Y bueno, lamentablemente falleció Roberto Perfumo. Sí, falleció Perfumo. Roberto Perfumo, lamentablemente. Así que, bueno, lo damos como noticia y continuamos con esto. Estábamos hablando de todos los hinchas de Racing. Del Lago Escondido. Pues haremos alguna reseña entre hoy y mañana de quién fue Roberto Perfumo. En julio del año 2009, en el marco de un recurso de amparo impulsado por la senadora Magdalena Odarda, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordenó que el Estado provincial disponga las medidas necesarias para abrir el camino más corto y accesible al Lago Escondido, que comienza en el paraje Tacuifi y atraviesa la propiedad de Lewis. Sin embargo, pasaron casi 7 años y no hubo avances en el cumplimiento de la sentencia. Ellos mandan. Nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad del poder político. Por casos hay fotos del exgobernador Miguel Sáenz divirtiéndose en el cartódromo de Lewis, que construyó junto a su casa, o del exministro de Educación, César Barbeito, viajando en Learjet de Hayden Lake. La primera persona que recibió tras asumir Carlos Soria fue el administrador de la estancia Nicolás Van Dittman. Recuerdan a Carlos Soria, que el gobernador de Río Negro fue asesinado por su esposa. Su sucesor, Alberto Bretilneck, buscó llegar a un acuerdo con Lewis en contra de lo que ordenaba el juez. Hasta hoy ningún gobernador avanzó en la misma línea que la justicia. El empresario y creador de la cadena CNN, Ted Turner, compró en 1996 la estancia La Primavera de casi 5.000 hectáreas en Neuquén. Se la vendió el entonces presidente de Parques Nacionales, Felipe Lariviere, y la clave estaba en su ubicación. Turner es fanático de la pesca con mosca y la mansión da al río Traful, uno de los mejores cursos de agua del mundo para la pesca de trucha y salmón encerrado. Al año siguiente se registraron los primeros incidentes con kayakistas y pescadores que querían acceder al río y se topaban con la presencia de guardias armados que se sumaban a las trabas que empezó a poner Parques Nacionales. También hubo numerosos problemas con los vecinos. Un caso paradigmático entre varios es el de Miguel Lagos, que para salir de su propiedad debía atravesar la Primavera, cruzar tranqueras con candados y superar una zanja de 2 metros de profundidad que Turner mandó acabar alrededor de sus tierras. Luego de numerosas amenazas y aprietes para que venda sus terrenos, la muerte dudosa de un cuidador y el asesinato a balazos de 12 caballos, decidió mudarse junto a su familia a Villa Langostura. Todo el río Traful está rodeado de terrenos privados. Turner encadenó los accesos a los ríos Traful y Minero y enrejó un puente construido en 1970 y prohibiendo así el acceso de vecinos y turistas a la vera. Las estancias vecinas llamadas Arroyo Verde, río Traful, tampoco permiten el paso a los ríos de todo el que se niegue a pagar los hasta $2,000 que exigen los dueños. Otro caso es el del río Coyoncurá, cerca de Traful. En Coyoncurá, Ted Turner también tiene una estancia de unas 38.000 hectáreas que está ubicada entre Confluencia y Junín de los Andes, de Neuquén. Lo adquirió poco después de comprar la Primavera y pagó más de $5 millones. El odio de los vecinos y turistas se lo ganó el encargado del predio, Mario del Campo, de la estancia Balsa Vieja, pero que también trabaja para Turner. Junto a su hijo, son los encargados de hostigar a los pescadores y turistas que intentan llegar al río Coyoncurá sin pagar. Y pese a que se presenta como una actividad por la naturaleza, un activista por la naturaleza y contra el furtivismo, del Campo tiene un frondoso prontuario. Entre otros casos, lo procesaron por maltratar y simular el fusilamiento de un cazador. Cuando allanaron su casa, le secuestraron un arsenal que incluía 70 fusiles de guerra, silenciadores y 50 kilos de pólvora para recargar cartuchos. Había más armas, casi el doble, pero solo se incautaron las que no tenían los papeles en regla. El historial judicial de este hombre venía de larga data, ya en el 99... Perdón, le incautaron, pero preso no, porque eso, tenencia de arma de guerra, es un delito no excarcelable. No, porque no, ahí, supuestamente, lo que dice, le incautaron las que no estaban registradas. Acá dice... Eso es tenencia de arma de guerra. En el año 1999 había sido condenado a 4 años de prisión por coacción agravada y lesiones contra un comerciante que había ido a pescar a Coyoncurá. En el 2001 volvió a ser denunciado ante la justicia por amenazas a un guardafauna y en el 2004 dos jóvenes lo acusaron de coacción con armas mientras que él lo culpó de furtivismo. En esta ocasión un grupo de vecinos de Junín de los Andes entregó un petitorio a los concejales para que del Campo fuese declarado persona no grata. Después está el caso de los ríos Chimehuín y Quilquihue, que es la mitad es del río Chimehuín en Neuquén. Es accesible ya que 17 kilómetros del curso recorren la estancia Sierra de los Pinos los 17 kilómetros primeros del curso lo recorren la estancia en Cerro Los Pinos de la familia Laminat, unos descendientes de unos colonos franceses que no permiten el paso a través de sus 20.000 hectáreas. La única manera de acceder es en balsa o pagando a Cerro Los Pinos, lo mismo que a unos 6.5 kilómetros de río Quilquihue, que también atraviesa la estancia, que en los 90 supo albergar al expresidente Carlos Menem y a su hija Zulema. Pedro de Laminat es uno de los descendientes, construyó un puente sobre el río Chimehuín, que terminó siendo el eje de un libro que recibió muy buenas críticas. Lo que pocos contaron es que, según los vecinos, la obra restringe el libre acceso y la navegabilidad de los cursos de agua. Puesta la laguna Los Carrizos y Hualcupén, es un espejo de agua en Cabiahue. Esto es un lugar que dio un lugar a esta nota. Esta hermosa laguna fue privatizada. El dueño de la estancia es de apellido Iriart, con H, que según lo que me dijeron los lugareños, se presentó como sobrino de Lucía Iriart, que es la viuda del ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, que es lo que daba inicio a esta nota. Y fue corriendo el alambre y cerró la laguna. Fue corriendo el alambre y al final la cerró la laguna, ¿no? Esto lo denunció el diputado Mancilla. Al parecer, se le compró las tierras al exdiputado provincial Alberto Plante. El nuevo propietario vedó al público el acceso al arroyo Hualcupén, que no solo alberga en el cauce a la laguna, sino a un bosque de araucarias milenarias que se encuentra a la vera de este curso de agua. Según lo que explicó Mancilla, Iriad es el apoderado de la Rinconada SCA, una empresa que usurpó tierras mapuche y que en el año 2008 fue condenado a devolverlas. La firma tiene al menos otras cuatro causas por apropiación de terreno. Hay muchos más casos y los conflictos siguen día a día. Hace menos de un mes, un vecino de San Martín de los Andes, Fabián Tripailaf, fue baleado cuando pescaba en el río Malleo, pero el problema no solo es social y judicial, sino también legislativo. El nuevo Código Civil y Comercial achicó el camino de sirga de 35 a 15 metros y quitó los condicionamientos que la anterior redacción imponía sobre el suelo. Ni siquiera convalidó la jurisprudencia que había ido restringiendo el derecho a los propietarios, y el esparcimiento quedó afuera de toda pretensión. Hoy no se puede pescar ni bañarse en los ríos con dueño, entonces los estancieros de todo el país salieron a alambrar los cursos y espejos de agua. A nivel nacional hay varios proyectos que buscan reinstaurar el derecho al libre acceso a las costas y márgenes de mares, ríos y lagos, de esta desnaturalizado con la reforma. Los senadoras Odarda y Silvina García Larraburu, con apoyo de otros bloques, presentaron un proyecto que ya tiene media sanción y que esperan que este año sea ley. Y aún así, si la iniciativa es aprobada, es posible que el tema se judicialice, porque los propietarios alegarán que durante unos meses tuvieron un derecho adquirido. Y para cerrar la nota, en las provincias que depende mucho de la legislación local, la Constitución de Río Negro, por ejemplo, asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público. En cambio, la Carta Magna de Neuquén no hace ninguna mención al tema y no hay leyes que lo regulen. El diputado Mancilla presentó esta semana un proyecto con el que busca garantizar el acceso a todos los recursos naturales, y si bien no trata el camino de sirga, que es una discusión federal, es mucho más ambiciosa, pues incluye, por ejemplo, a bosques y volcanes. Las ocupaciones VIP siempre contaron con el apañamiento del poder político, pero esperamos que esta vez nos acompañen todos los bloques, le dijo al diputado Infobae, y concluyó: una vez que se formalice, sabremos de qué lado está cada sector. Todos estarán obligados a dar definiciones y ver si apoyan a la gente o a los grandes terratenientes. Muy bien, vamos a dar paso a los oyentes. Previamente quiero recordarles que en el día de hoy cumpleaños Laura Staropoli, y ayer nos olvidamos porque hablamos de Teresa Sayago, sí, cumpleaños, pero nos olvidamos del oyente Eduardo de Ituzaingó, que los otros días nos había dicho que nos felicitáramos por el día. Y nosotros no cumplimos. No, nosotros, yo la verdad que no lo anoté y me olvidé, pero hoy me recordé, y así que lo estoy saludando tarde, pero seguro. Así bueno, que feliz cumpleaños atrasado. Recuerden, hay un sonido que hace la máquina cuando Eduardo de Ituzaingó, cuando lo escuchan, dejan su mensaje. Nos llaman a la línea habitual al 4535-5999. Lamentable día, ese no fue el mariscal Roberto Perfumo. Ahora los escuchamos a ustedes, los oyentes. Buenas noches. Estaba por empezar el programa del señor Giovannini y quería decirle que cómo nos estafan, a los pobres jubilados, cómo nos esquilman, La verdad que merecen un aplauso los finalistas, porque son la manga de sinvergüenza. Yo soy Virginia Sabán, la enfermera ferroviaria. Dios bendiga en este bello día, sé feliz y transmite tu alegría a los demás. Nosotros siempre transmitimos nuestra alegría a los demás, y es por eso que mañana los invitamos al lugar que lo está invitando Rubén Giovannini, al Centro Friulano, ahí en la calle Presidente Perón, al 1342, creo que es. Así que, muchachos, mañana a estar todos acompañando a Rubén Giovannini a festejar el día que... Hola, esto es para Macri, Giovannini, el señor operador. Te deseo lo mejor a vos, Giovannini, por todo lo que haces por los espartanos. Yo soy de acá, de Oscar de San Justo. nunca te pude acompañar y ahora menos. Pero te agradezco todo lo que haces por los viejitos. Chao, hermano. Que la pases bien y que sea todo lo mejor posible para vos y la familia. Chao, Giovannini. Señor Giovannini, mi nombre es Alfredo. Quisiera ubicarlo para que me asesore. Yo soy jubilado de SECOA. Si me puede pasar un teléfono, por favor, o su dirección. Tome un lápiz y un papel, que después de dos mensajes le voy a dar los teléfonos y la dirección. Sí, habla Justrich. Sí, que está hablando del petróleo. Y yo me acuerdo, estuve leyendo hace poco, YPF la creó en la época de Irigoyen, Alonso Badrich y Mosconi. Y siempre se dijo que el segundo gobierno de Irigoyen, que nunca se tenía que haber presentado Irigoyen, por eso odio el caudillismo yo, fue derrocado por tener la nafta 3 centavos menos que la Standard Oil, o sea, de Rockefeller. Siempre se dijo que ese golpe tuvo olor a petróleo. Era eso nomás. Jorge Rubén, mi amigo, extiende un gran abrazo a la Jorge Luis Caballete. No sé si arreglaron los contestados, pero yo le dejé el mensaje igual. Rubén, la verdad que cada día hace mejor comentario. Pero lo que vi hoy, cuando se cayó el perito Moreno, el narco ese, que dijeron los precios que cobran para entrar en el parque de los glaciares, 270 pesos al turista europeo, 170 los turistas sudamericanos, digamos Brasil, Chile, Uruguay. Rubén, mira, no sé si va a salir el mensaje. Te quería decir que empezaste a hablar del PAMI. Bueno, el problema que tenemos ahora, que no hay odontólogo de cabecera en ningún lado a partir de las 19 horas, o sea que no hay guardia. Yo me atendí en la calle San José al 300 como me correspondía, y al ir a las 8 de la noche todo cerrado. Después llamé por teléfono, me dijeron que ya no hay guardia odontológica. Por favor, si sabes algo de esto, quiero que lo comuniques. Muchísimas gracias y perdóname, espero que haya entrado el mensaje. Antonio. Bueno, para la persona que quería, ex compañero de SEGUA, que quería consultar conmigo, anote la dirección. Sarmiento 1469, tercer piso A. Repito, Sarmiento 1469, tercer piso A. Y los teléfonos son 4-3-7-3-0-7-7-3 o bien 4-3-7-2-5-3-3-9. Con su esperanza dura el sur. El sur también existe. Muy bien, esta música, como siempre, nos indica que estamos en el micro de Antártida Argentina, y para eso nos comunicamos directamente con nuestro antártico de cabecera, con Ricardo Gil. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Rubén. Gracias por el título de antártico de cabecera. En el día de hoy vamos a rendir homenaje al Día de la Mujer, que fue el pasado día 8. Y para ello estamos en comunicación con la capitán Liliana Beatriz López Mesanza, que se encuentra en la base de Ejército Esperanza en nuestra Antártida Argentina. Adelante entonces. Liliana, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bueno, aunque lo hice presente el día martes, nuevamente feliz Día de la Mujer para vos y para todas las mujeres que están en base de Esperanza. Mi pregunta es, ¿por qué decidiste ir a la Antártida y qué, cuál fue el motivo para que lo hicieras? Bueno, es un sueño que lo tenía ya hace varios años. Y bueno, más que nada porque me gusta mucho el montañismo y todo lo que eso implica. Y la Antártida es un lugar en el que pocos acceden a él. Bueno, ¿de qué lugar de nuestro país sos, Liliana? De Salta. Ah, de Salta la Linda. ¿Y cuál es tu función en base a Esperanza? O sea, ¿cuál es tu especialidad? Bueno, yo soy informática, licenciada en informática. Y bueno, mi función básicamente es todo lo que es las comunicaciones, tanto satelital como de red de datos. O sea, vos sos el nervio central de las comunicaciones. Sí, igual con todo mi equipo. Sí, sí, sí, sé que además hay una radio operadora, en fin, sé que es un equipo. ¿Y cuándo llegaste a Base Esperanza? El 29 de diciembre. Bueno, o sea que comenzaste el año estando ya en nuestro sector antártico. ¿Y cuáles son? Sí, sí, sí, lo recibí acá. Bueno, ¿y cuántas mujeres son en Base Esperanza? En 14. Bueno, y bueno, sé que hace poco recibieron a las familias ahí en Base Esperanza. ¿Cómo te encontrás vos con los nuevos integrantes de la base? La verdad que es muy lindo. Primero que fue una renovación, si bien ya hacía, son apenas 2 meses que estamos acá. El hecho de ver chicos corriendo te da un toque de alegría que quizás en otra base no se logra apreciar. Bueno, sí, eso es algo que se vive solo en Base Esperanza, y además sé que los chicos se encuentran muy, muy a gusto, tanto es así que muchos querrían quedarse mucho más tiempo después de finalizado el año. Es un parque de diversiones para ellos. Sí, y ¿cuáles son tus expectativas para el resto del año con las tareas encomendadas y en lo personal? Bueno, para mí también es un parque de diversiones porque lo estoy disfrutando mucho. Como le dije, era un sueño muy anhelado y yo quiero recorrer todo lo que pueda, disfrutarla a cada momento y bueno, más que nada dar una mano para lo que viene, ¿no? Que es dar apoyo a todo lo que es informática. Bueno. Acá realmente te das cuenta de que cada uno cumple una función y no es ni más ni menos que la del de que está al lado. Realmente acá se ve el trabajo en equipo. Sí, por supuesto que necesitas y te necesitan, porque es un grupo reducido que tienen que complementarse en todas las tareas que se efectúan en la base. Eso es lo que yo también viví. Si me permitís, Ricardo, la vamos a saludar desde acá, ¿sí?, desde el estudio de Radio Belgrano, a la capitán Liliana Beatriz López Mesanza, que está cumpliendo ahí su misión, por todos nosotros en la Base Esperanza. Yo la pregunta que querría hacerle, aparte de la Base Esperanza, ¿en las otras bases también hay dotación de mujeres? Solo en esta base. En realidad, personal militar, solo en Base Esperanza. Solo en Base Esperanza, pero mujeres, civil o militar, ¿en otras bases hay? Sí, en Carlini. En Carlini. Muy bien. Muy bien. Para todas ustedes, por supuesto, Tiempo Nacional les desea feliz que día. Que hayan pasado un día de la mujer como les corresponde. Nosotros las consideramos un ejemplo. Liliana, le hago una preguntita, ¿cómo está pasando el día de hoy por ahí? ¿Cómo está la temperatura, entrado ya el otoño? Y hoy está nevando. Está nevando en Base Esperanza. Partió entre la tarde y bajó un poco la temperatura, pero estará haciendo... ¿Estamos en qué temperatura aproximadamente? Estará a menos 2 grados aproximadamente. Menos 2 grados. Muy bien, Le agradecemos el contacto, entonces le dejamos que la despida Ricardo y seguramente en algún otro momento hablaremos con usted o con alguna otra representante de la base. Bueno, Liliana, muchas gracias por tu colaboración. Nuevamente el saludo para vos y para todos los integrantes de esa base. Y debo acotar que la presencia de la mujer en las bases argentinas se remonta al año 1969, en el cual fueron dos científicas en la campaña antártica de verano. Así que ya hace largo tiempo que la presencia de la mujer se hace notar en la Antártida. Liliana, muy buenas tardes y será hasta muy pronto. Muy bien, Ricardo, gracias por el contacto. Nos reencontraremos, Dios mediante, en 7 o en 14 días. Perfecto, hasta muy pronto y muchas gracias por todo. Adiós. Ricardo Gil, la Antártida para nosotros también existe. El sur también existe. Muy bien, Rubén Giovannini, ¿qué tiene ahí? Que tengo una bronca que... ¿Qué te pasa? Bueno, mire, todo el mundo lo sabía, pero que lo digan públicamente, esto ya uno le da terriblemente por donde usted sabe. ¿Usted se acuerda que hubo un helicóptero que cayó inglés en una zona que supuestamente venía de Chile? En una zona argentina, pero que venía, que hacía espionaje, en una palabra, para la guerra, en la guerra con Malvinas. En la guerra de Malvinas, donde nosotros habíamos recuperado lo que era nuestro. Entonces un piloto inglés confesó que Chile les ayudó a ganar la guerra. Un piloto inglés. Se sabe que la guerra, el apoyo a Chile, a Gran Bretaña, fue clave, pero llegó Edwards para confirmarlo. Mi opinión personal, y creo que fue compartida por mis jefes en el Ministerio de Defensa y por Margaret Thatcher, es que la ayuda, escuchen bien, que recibimos de parte de Chile fue absolutamente crucial. Sin ella hubiésemos perdido la guerra, sostuvo a la revista chilena ¿Qué pasa? Durante la guerra, que comenzó en abril de 1982 y duró 2 meses, y si bien Chile había declarado una posición de neutralidad, se sabía que prestó apoyo logístico al país que aún hoy invade las islas, lugar importante respecto al petróleo. Este oficial decidió contar su historia en el libro Mi secreto sobre las Islas Malvinas, Mi guerra de las Malvinas secreta, que será publicado en Gran Bretaña. Allí cuenta que él fue elegido para llevar adelante las negociaciones en Chile por su dominio del idioma español, tras haber sido agregado aéreo en Madrid y su experiencia en operaciones conjuntas de inteligencia en otros países. Según cuenta el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Chilena, Fernando Matei, me dio la mano cálidamente, me ofreció cooperación total dentro de los límites de lo práctico y de lo diplomáticamente posible. Enfatizó la necesidad de mantener el secreto, comenta en su libro. El polémico libro sostiene que el hecho de que Chile rigiera una dictadura en ese momento facilitó su trabajo, ya que consiguió rápidamente documentos de identidad falsos. Edwards también remarcó que nunca habló con el dictador Pinochet durante la misión. Pinochet quería tener una especie de cláusula de escape para poder negar que tuviera reconocimiento de mí. Me parece que lo que quería hacer era que si cualquier cosa salía mal, él podría decir, fue Matei, yo no sabía lo que él estaba haciendo, explicó el piloto. Tras el final de la guerra, el 14 de junio de 1982, y con un saldo de más de 900 muertos, 649 argentinos y 255 británicos, Edwards se quedó unos días más en Chile y salió a festejar al boliche Las Brujas. Muchos de nuestros colegas chilenos se nos unieron allá y parecían tan contentos como nosotros con la victoria. recuerda el piloto inglés. ¿Qué me cuenta? Y después acá, nuestros gobernantes andan lamiéndole el culo a los que mataban a nuestros hijos, o eran cómplices de los crímenes de nuestros hijos. Por eso pudo hundirse, por la inteligencia esa, pudo hundirse el crucero general Belgrano. Y esto usted no lo va a haber publicado en ningún lado, se publicó en Chile. Acá no se publicó. ¿Los chilenos lo publicarán orgullosos? Y nos están tocando el culo, como quien dice. Por eso mi bronca. Pero puede venir el sobrino de Pinochet, alambrar un lago, quedarse con todo, y los pelotudos nosotros se lo permitimos. Merecen lo que nos pasa, merecemos lo que nos pasa. Cuando en ese artículo que leíamos antes hablaba de la Constitución Nacional y de la Constitución de las provincias, omiten decir que la Constitución del 49, si estuviera vigente, todo esto no podría pasar. No podría pasar, por eso reivindicamos la Constitución del 49. El viernes 11, a las 5:30 de la tarde, mañana, a las 5:30 de la tarde, los esperamos, aquellos que se sientan argentinos, por lo menos para recordar la Constitución que le dio años de felicidad a nuestro pueblo, y lo protegió, y le dio justicia, e industrializó el país, y le permitió ser un pueblo feliz. Pasaron tantos años y todavía el pueblo recuerda, quizás genéticamente, los años de felicidad que pudo vivir en esa época. Nuestros ancestros vivieron en esa época. Que tenemos mensajes, querido amigo Daniel Espínola. Macri quiere cerrar el ramal del tren a Tucumán y el tren a Córdoba, hermano. Hay que hacer algo. Los ferrocarriles cada vez corren menos trenes. Macri es peor que Kirchner, peor que Menem. Esto va a empeorar. Falleció el mariscal, muchacho. El fútbol está de luto. Chao. Hola. No sé si puedo hablar. Porque toca un pito. Queridos hermanos peronistas, por las dudas si puedo. Yo ayer mi mensaje se cortó, pero yo te dije, Giovannini, yo no miento, que el matrimonio de Scioli es ficticio y que esa mujer, no sé cómo llamarla, que devuelva los 16 millones y medio de pesos al Banco Provincia. Y que todos vayan presos. Muy bien, después vamos a pasar más oyentes. Están desconcertados un poco los oyentes porque no escuchan que están llamando a la radio, que los recibe, como siempre, el contestador automático. Les repetimos, porque esto a lo mejor puede durar algunos días, que después del sonido, del pip que deja el cuando llaman por teléfono el contestador automático, después de eso dejen la señal. ¿Quiere que lo recordemos un poquito a Roberto Perfumo? Nacido vamos a recordarlo, es merecedor de nuestro recuerdo. Nació en octubre de 1942. Los hinchas de Racing deben estar. Sí, así estamos. Nos solidarizamos. Yo personalmente. Los hinchas de Racing y los hinchas de River. Y los hinchas de River también. Porque también jugó en River. Y yo en el Usted Facebook, sabe que se inició en River, Roberto Perfumo, y lo dejaron libre. Y ahí recién. Eso te demuestra que hay cada técnico que mejor matarlos que contratarlos. El que lo llevó a Racing fue Ernesto Duchini. Y dejar libre a Perfumo es un criminal, un asesino. Y ocupaba otro puesto en la cancha, que lo coloca como primer marcador central es Pizzuti, en el equipo previo al del 66. El equipo de José fue en el 66, sí, y eso claro, fue en el 65, claro. Que lo reubica, Racing se iba al descenso prácticamente, y hace el principio de esa racha de 39 partidos invictos con Perfumo jugando de número 2. Y Perfumo no le gustó demasiado que lo pongan en ese lugar y le dijo: usted jugando en este puesto va a ir al Mundial de Inglaterra. y le juego una apuesta. Si usted va, usted me trae un Perramus, le dijo, cosa que Parfumo fue al Mundial, se consagró en ese Mundial y le trajo a Pizzuti el Perramus. Y cumplió. Y después jugó en Racing hasta el año 69, 70 creo que se fue, a Brasil, lo cumplió el Cruzeiro de Belo Horizonte, también es una muy buena campaña, y después vino ya al River de la Bruna. Cuando River hacía 18 años que no salía campeón, arma un equipo con Perfumo y logra el bicampeonato, Metropolitano y Nacional. Ganó con Roberto Perfumo, jugó, ya era grande, Perfumo se retiró creo que tuvo que volver Perón para que en el 78, jugó dos mundiales. Para que fuera campeón River, ¿se acuerda de eso? Exactamente, no, fue en el 75, ya no estaba Perón. Bueno, pero... Sí. Hasta, pero sí, sí, River salió en el 57 por última vez y hasta el 75 no podía salir, salía siempre segundo. Por eso le digo que tuvo que volver Perón. Jugó dos mundiales, pudo haber jugado tres, pero Argentina el del 70 no lo jugó. Si bien él jugó las eliminatorias. En esa época el equipo que tenía Rosario se comió todos los campeonatos, los 70, 73, que fue cuando tenía Kempe, ¿se acuerda? Me acuerdo de Rosario y me acuerdo de Newell también. Me guarda que Newell tenía muy buen equipo también. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, si ¿sí? Ya me quiero meter a Central, como no jugó Perfumo en Rosario. No, pero le cuento que en esa época fue una época de oro de Rosario Central. Tuvo dos o tres campeonatos en esa época. Un subcampeonato que le robaron el partido de Monumental con Boca Juniors, que le metieron la gente 15 minutos antes de que terminara el partido. Central lo tenía en un arco. Volviendo a Perfumo, después salió campeón como técnico con Gimnasia en un torneo que se llamó Centenario, y que después se lo homologaron hace muy poco a Gimnasia, ese campeonato como que es válido, como la AFA se lo dio con una estrella que puede contar en su haber, y ahí salió, y después se dedicó al periodismo, estudió en la escuela de Pichón Rivieres, psicólogo social. Y de ahora se estaba trabajando, como decíamos, tanto en Radio Nacional como en Fútbol para Todo, porque también comentaba partidos en Fútbol para Todo. Y bueno, ayer tuvo el accidente y hoy nos dejó Roberto Perfumo. En Sarandí se crió jugando con Rojita, con Bernardo, con Santoro, con toda esa gente. ¿Qué jugador? Jugaban en el barrio, jugaban todos juntos. Y bueno, y algunos lo consideran el mejor primer marcador central de todos los tiempos. Yo como no los he visto a todos, no puedo jugar. No, pero era muy bueno. Era muy bueno, muy, pero muy bueno. Hubo buenos también, pero... El día que yo pisé una tribuna por primera vez, el Mariscal estaba en la cancha. Muy bien, ¿tiene alguna efeméride? Usted no tiene nada. Tengo efemérides, pero... No son muy importantes. No son más importantes. Hoy cumpliría, si estuviera con nosotros, Alfredo Zitarrosa, cumpliría 80 años. Hoy le hacen un... No hoy, porque hoy hay mal tiempo en Uruguay. Creo que lo dejaron para mañana. Un gran homenaje le hacen a Alfredo Zitarrosa en Uruguay, con un montón de cantautores, sobre todo uruguayos, ¿no? Que van a estar ahí. Y si hoy también... alguien que también era uruguayo, pero pasó por acá, también que cumpliría años, que es Ricardo Spalter. ¿Lo recuerda el actor Ricardo Spalter? Sí. Ahí es Mario Clavel también, está en las efemérides de hoy. No tenemos grandes cosas. Muy bien. Lo que tengo un dato que no sé si es para confirmarlo. Usted sabrá si me lo confirma o no, porque como no lo pude chequear, no lo tengo bien. Que en el día de hoy, un 10 de marzo del año 43, lo dan como el día de la conformación del GOU. Yo no creo que haya sido un día tan específico la conformación del GOU, ¿no es cierto? La conformación del GOU viene de mucho antes, para mí, ¿no? Porque yo creo que desde el momento que lo mandan a Perón a Europa, ya había una intención, una idea de ese grupo de conformarse en logia interna dentro del ejército, porque... ellos aceleran la toma del poder porque vieron que la guerra se iba a terminar. Es decir, que lo que ellos vienen planificando no es de marzo a junio. Si vos te ponías a analizar, ellos venían planificando ya un proyecto de gobierno. No ser como que ese día conformaron algo, firmaron algo, o se estableció algo, pero como no lo pude confirmar, no lo quiero dar por cierto. Yo no puedo, tampoco puedo decir que no ha sido así. Lo que yo puedo entender en el análisis que hago, que esto es mucho más anterior, ya venía una idea de que si la guerra se extendía, en algún momento, al tomar el poder, porque era la única manera de poder liberar de las garras de Gran Bretaña, que siempre había sido la dueña de la Argentina. Encontrar a Gran Bretaña débil era la suerte. Claro, encontrar a Gran Bretaña ocupada que no pudiera meterse con nosotros. Y así que cuando está en el ahí, que ya ven que si llega a triunfar, ¿quién le va a hacer el golpe? Entonces dan el golpe, desarrollan el plan de gobierno que ellos ya tenían previsto, por lo menos ellos, el general Perón con el grupo que lo acompañaba, esos coroneles industrialistas, esos por eso lo salen a atacar a Perón, como que al estar en contra de Inglaterra estaba a favor de los nazis, de los nazis, exactamente. Pero Perón lo que estaba a favor de su país y del neutralismo, y él ve la posibilidad, y después le declara la guerra a Alemania, que muchos dicen pero Perón le declaró la guerra a Alemania, pero si Perón le declara la guerra a Alemania no gasta una gota de sangre argentina, porque no derrama una gota de sangre argentina, y todos los bienes alemanes quedaron en el país. De la otra manera se los llevaban los aliados. Y con ese dinero el general Perón también pudo hacer cosas a favor de nuestro pueblo. Exactamente. Cuidado ahora con este mensaje que nos están mandando y que nos quieren y que insisten en que nos estamos abriendo al mundo, sí. Nos estamos comprando unos cuantos problemas también abriéndonos al mundo. Sí. Ya lo vengo diciendo hace rato. El mundo no está tan bien la cosa. En el mundo todo la vemos de lejos, pero lo que nosotros mascamos acá, que nos dan periodísticamente, es la milésima o la centésima milésima parte de lo que realmente los peligros que se están viviendo hoy. China-Japón, un avión japonés interfieren mañana vamos a ahondar. Hay muchas cosas que bueno, pero ahora le dejamos una hora de radio, no nos da tanto tiempo como para exacto ir. Le damos la posta a los amigos de Somos Fútbol. No entiendo realmente la seña que me dice este amigo Espínola. Nos reencontramos mañana, ¿eh? Mañana vamos a estar acá a partir de las 19. Hasta mañana. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store de